que en relación a la paritaria del 15, por lo menos desde UNTE, nosotros tenemos paritarias separadas, somos el único sindicato que participamos de las paritarias docente, y después está la función pública donde participan ATE y UPCN. Bueno, la sensación es que el gobierno aparentemente no tendría una propuesta realmente seria para hacerle a los estatales, ¿no? Nos pareció que, digamos, hacer una propuesta de en negro, de sumas fijas, recién a partir de agosto, no escuchar a los sindicatos, ¿no? Hoy estamos planteando, y esto lo definimos de conjunto en el marco del Frente Sindical, que lo primero que tenemos que discutir tiene que ver con los 4 puntos que perdimos en relación al proceso inflacionario del primer semestre. Esta realidad tan cambiante y tan angustiante que tenemos en nuestro país del proceso inflacionario nos lleva a tener que discutir hoy, en principio, recuperar lo que perdimos en el primer semestre para después ponernos a discutir la pauta salarial para el próximo. Mañana daremos batalla para poder salir de la paritaria con la mejor propuesta que se pueda analizar en los marcos orgánicos, y bueno, esos son los caminos que vamos a llevar adelante, ¿no? Convocar a plenario o congreso o lo que haga falta para tomar las definiciones en relación a la propuesta que nos haga el gobierno provincial. De ser así, el plenario del congreso sería esta semana. Bueno, ustedes ya anunciaron que si la propuesta no es analizable, que ya el reinicio de clases sería una complicación. Sí, tal cual. Lo definirá, por supuesto, como lo hacemos siempre, los órganos que tiene nuestro sindicato, pero sí vamos anticipando al gobierno provincial y también para que los papás y las mamás estén en conocimiento. Queremos una recomposición salarial, ni siquiera estamos pidiendo un aumento. De no ser así, corre el riesgo el regreso a las clases después del receso invernal. Lo último, Sandra, si bien no hubo ni una propuesta analizable, bimestral, trimestral, ni siquiera se puede pensar, digamos, cada cuánto reunirse, porque todavía no hay ninguna propuesta analizable en lo concreto, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado, y esto lo hemos hablado en el Frente Sindical también, que no podemos pensar en una propuesta semestral con el proceso inflacionario que tenemos en nuestro país, que tiene que ser una propuesta trimestral como mucho, y con lo que tenemos ya en UNTER, que es la revisión y actualización cada 3 meses, que nos permita ver lo que podemos llegar a aceptar en una propuesta salarial y la inflación en ese mismo trimestre, como estamos haciendo ahora en relación a una propuesta que aprobamos de un 32% para el primer semestre, cuando la inflación se preveía entre un 30 y un 32, y hoy tenemos la realidad que es un 36%. Así es que propuestas semestrales no están contempladas dentro de las posibilidades que hemos establecido como sindicato.